Houston, Houston, ¿me escuchan? Houston. Afirmativo, afirmativo. Continuamos el viaje. Cósmica, por la 106.3. Cósmica. Cósmica ha llegado al aire de Radionauta a la 106.3. Por fin. Después de tanto estar luchando, estar editando, estar investigando, bueno, ya estamos aquí los tres para hablar de todo un poco, ¿no? ¿Quiénes somos las tres que estamos haciendo Cósmica, este programa que tiene como su eslogan la aldea global en llamas? La aldea global en llamas. Venimos desde un viaje, una propuesta no tradicional, un periodismo distinto, con ganas de divertirnos, de pasarla bien. Yo creo que tiene que ver un poco con la realidad cuando supera la ficción. Un poco de surrealismo, podemos decir, ¿no? Vieron que a veces el surrealismo, uno dice, no es posible, pero sí es posible. Así es, además que este es un programa que a esta hora, más bien nos vamos a descontracturar un poco, sí. Y vamos a venir a respirar, vamos a hablar de un poco de todo, de lo que es septiembre, de lo que se viene en septiembre, de lo que ha venido ocurriendo en septiembre, que es... Hoy, por ejemplo, se inició el teatro por la identidad en el Coliseo Podestá y tocó, si no estoy mal, Estelares. Desde las 14 hasta las 19 estuvo y durante esta semana hasta el domingo van a estar o van a ver diferentes obras de teatro que representan o que van a darle un poco de cabida a la memoria. Todo lo sucedido en la historia argentina, así que me parece que está muy bueno resaltar eso y muchísimas otras cosas. Porque septiembre un poco es el mes de la memoria, de la primavera y, no sé, del florecimiento de muchas cosas, y por eso quienes hacemos Cósmica queremos un poco resaltar, contar, reflexionar y hablar y flashearla, ¿por qué no?, de las cosas que suceden en septiembre, como dijo recién Sebastián, porque nos podremos presentar. Sí, ¿qué les parece poco, a usted? ¿No? Sí, vamos a relajarnos un poco. ¿Nos presentamos cada uno o cómo hacemos esto? Vamos a... Sí, como veníamos ensayando, como veníamos nosotros trabajando en estos encuentros que fueron, la verdad, muy, muy divertidos, muy placenteros y a la vez también con producción periodística vinimos trabajando, pero lo importante es que el encuentro es posible que lo podamos transmitir a la audiencia de Radionauta y compartirlo con todos nuestros amigos y nuestras amigas, que es importante estar atravesando toda la realidad día a día, pero también volar un poquito y disfrutar y nada, reírnos. La verdad que la pasamos muy bien, así que nada, bueno, mi nombre es Karina Orqueda y estoy acá sobreviviendo a una maternidad múltiple. Muy agradecida, muy contenta, feliz y sobre todo retomando como comunicadora y en la radio, que es apasionante. Yo creo que todos los radioescuchas también les gusta mucho. Y sobre todo acá en Radionauta, que es una radio comunitaria que es muy importante en lo que es la ciudad. Así que gracias por recibirnos y bueno, esperamos que se prendan a este viaje. Yo soy Cristian Prieto, como se presentó Karina, yo soy sobrevivo a mí mismo cada día, esa puede ser mi presentación, y también contento de estar en la 106.3 en este viaje cósmico, donde yo creo que todo vale y donde una de las cosas que charlábamos mientras pensábamos en el programa, esto un poco de resonar con todos los seres y seras, vamos a ponerle el género ahí también, de todo el mundo, donde podamos sentirnos y pensarnos mutuamente, así que muy contenta de estar en el aire de Radionauta. Muy bien, Cris, Karina. Bueno, yo claramente el colombiano de este trío, el extranjero, como es que me decías ayer, el por deportar, no sé cómo te decía. Ah, el deportar. El indocumentado. Indocumentado. Venimos acá con toda la buena onda, hacer como lo que nos interesaba más, transmitir, y nos interesa de aquí en adelante, es transmitir como una desestructura en cuanto a un montón de temas y estar muy, muy relajados. Aparte de todo, en esto de la relajación, también como hay temas del teatro por la identidad, también hay temas como el audio de WhatsApp que vino rodando antes de ayer, de esta mujer que venía hablando que sí, básicamente pasaba un huracán, sí, por la ciudad de La Plata. Muy bizarro. Muchísimo, aparte que tan bizarro fue, en mi caso, que bajé, compré víveres porque pensé que en realidad iba a pasar, te juro. Sí, se suspendieron clases, sí, inclusive en algunas escuelas. O sea, bajé a comprar víveres, leche, todo para no salir hasta el otro día, más o menos. Yo la verdad que no le di mucha importancia. No sé por qué. Me pasaba que estaba quizás en otra, pero sí, venían y me decían, no, porque va a haber un caos, como un ciclón y qué sé yo. Y yo le digo, si realmente va a suceder algo así, no sé si tenés tanto aviso previo. Claro. Yo lo único que pensaba era que era una excusa muy interesante para irse del trabajo antes. También, lo único que pensaba. También. Sí. Lo único que tenía en la cabeza era, y le escribía a mi jefa diciéndole, ¿no recibiste todos los alertas que hay ahí dando vuelta? Porque por ahí, entre las 3 y las 4, ya nos tenemos que estar ya yendo. Está. Era... Ya está a esta altura del año. Claramente viene yo estaba bien, muy al pedo y como que me hice la cabeza. Porque bajé completamente a comprar esto. Bueno, en septiembre pasan muchas cosas, además, sí, de las alertas meteorológicas. Podemos decir que en muchos, por lo menos en esta parte del mundo, en este sur, es el mes como de la primavera, donde esperamos ansiosas la primavera, que empiezan a florecer los árboles, las flores, y donde uno... Nosotras también empezamos a florecer. Empezamos a florecer, vos decís que estamos más hot. Obviamente, sí, yo por lo menos sí, es como que empieza todo a abrir. Se viste todo el mundo. La abertura, la tan ventada abertura. Abrimos las puertas, las ventanas. Dejamos la puerta abierta para que entre el que quiera. Sí, por favor, que se vaya este invierno, que se adelante, sí, la primavera, porque... Igual la primavera empieza el 21 de septiembre, por ahí deberíamos como pensar eso, como para saber que en realidad a partir del 21 de septiembre es donde podemos respirar y donde vienen todas las alergias también, ¿no? Sí. Empezamos a estornudar, a que nos pica todo y nos cae como ese líquido de la nariz también, ¿no? Sí, ¿qué líquido? ¿Ese líquido? No sé qué líquido es, nunca me puse. No profundicemos porque nos vamos para... me parece medio... Nada, estamos empezando en este miércoles 14 de septiembre, miércoles que, nada, está muy frío en la ciudad de La Plata. Vamos a mandarle como un gran saludo al mundo, porque este es un programa que puede escuchar al mundo entero. Es un programa cósmico, un programa al universo. Universal. Estamos hablando de septiembre, y en septiembre, ¿qué otras cosas más podemos decir de septiembre, bueno, más de la primavera? Con esto que estabas diciendo de mandarle un saludo a todo el mundo, en este momento nos está escuchando, es como un proceso, ¿no? Ya vamos, es el primer programa que nos está escuchando Argentina, nos escucha Argentina y nos escucha Colombia también, porque España también. Empecé como a hacer la difusión del programa y es como que espero que mis amigos, saludos a padres, Colombia, todos me estén escuchando. Así que Colombia presente en va a empezar cósmica en una difusión muy grande a partir de hoy. Así que me parece que es bastante importante. Y los que vamos a hablar hoy también es bastante importante. Y nada, me encanta porque vamos a tener columna de salud también. Sí, para la piel. Vamos a... con nuestra amiga, compañera Vanessa Cuello, que la esperamos también un día en el programa. Y también vamos a estar hablando de, bueno, se cumplen 10 años de la segunda desaparición, sí, de sí, Jorge Julio López, y también de eso nos vamos a encargar de estar hablando. Y también vamos a hablar que septiembre, por lo menos, y vamos a viajar, vamos a irnos un poco en el cosmos, que es la propuesta del programa, de irnos a Paraguay. ¿Por qué nos podemos ir a Paraguay en este momento? Porque en septiembre es el mes de la memoria LGTBI en Paraguay, donde Desde el año 59 se habla del número 108, chicas. Que el número 108 es como decir aquí en nuestro país, decir puto, decir maricón, decir maricotas, amanerado, amoral sexual. Y tiene que ver con que en el año, el 1 de septiembre de 1959, en plena dictadura paraguaya del dictador Stroessner, se asesina a un locutor muy conocido de 25 años, en donde a partir del asesinato, lo que empiezan a hacer las fuerzas de seguridad es de apresar a varones que eran sospechosos de haber realizado el crimen, y no solamente haber realizado el crimen, sino también de ser homosexuales. En ese momento no utilizaban esa palabra, utilizaban la acepción de amoral sexual. Yo no sé qué te resuena amoral a vos, Karina, cuando uno dice es una amoral sexual o una amoral sexual. No, mucho no me suena. Lo que sí me remite este tema y sobre todo esta palabra es a uno de los libros de literatura muy conocidos de Puig, Boquitas Pintadas, donde también en ese libro relata un poco lo que eran las cárceles con detenidos, detenidos políticos, y donde también cuenta una historia de una relación entre dos presos y también una forma de reflejar lo que pasaba en ese entonces en una de las cárceles de Latinoamérica, específicamente en Brasil, si mal no recuerdo. Creo Pero que me remite a esa historia. Creo que el libro del que te estás haciendo referencia se llama El beso de la mujer araña. El beso araña, de la mujer araña. Que es una historia de amor, justamente como vos decís, de un militante político y de una marica en plena década del 76. Sí. Aquí en Paraguay el 108 cuenta porque fueron 108 arrestos que sucedieron. Sí. Y que todos aquellos que habían sido arrestados eran considerados amorales sexuales. Uh-huh. Y el nombre del periodista, del locutor, lo estoy buscando, pero no lo acuerdo. Ustedes no lo tienen por ahí. Y no lo cuentan. Sí, por aquí está. Sí, él lo cuenta. Se llama Bernardo Aranda. Tenía 28 años, fue asesinado el 1 de septiembre en 1959. También el diario El País de Paraguay fue uno de los diarios que empezó a hacer crónicas continuas a partir de lo que había sucedido. Y acá lo que vamos a leer a continuación, un textito muy pero muy cortito, que es considerado el primer hito en la lucha de la resistencia LGTBI registrado formalmente en Paraguay, que luego de este asesinato y de acusar a estos 108 personas apresadas de ser presuntos implicados y amorales sexuales, este diario El País publica una carta anónima que es considerada como el primer hito de la historia LGTBI, y en parte de esa carta dice: nosotros seguimos una vocación que es tan antigua como la propia humanidad, y en este siglo de consagración de todos los derechos humanos nadie puede negarnos el derecho de hacer de nosotros mismos, de nuestro continente físico, lo que queremos sin incomodar a los otros que no quieran hacer lo mismo que nosotros. Esta es una carta anónima considerada el primer hito en la memoria LGTBI en Paraguay. Sí. Y nada. Para las personas que quieran conocer un poco más a fondo y que sea un poco más actual el tema, una periodista, una cineasta, perdón, paraguaya, en el 2010 lanzó un documental que se llama 108 Cuchillo al Palo, en el cual cuenta una historia personal de que le sucedió al tío que fue asesinado y que lo encontró en el suelo desnudo, que se llama Rodolfo Acosta. Cuenta la historia del tío, cómo entró en la militancia, cómo entró en todo este... él era uno de esos 108 personas que fueron, digamos, retenidas y asesinadas luego. Y nada, está bueno, en el 2010, así que es bastante reciente, digamos, para que se puedan contextualizar. Y si les interesa el tema, bueno, ahí está. Yo les propongo que viajemos al Paraguay y escuchemos a Erwin Sokol, que es integrante de la coalición LGTBI, que es una de las coaliciones que organiza la Marcha del Orgullo hoy en Paraguay, y también integrante de Mansión 108, que es un centro cultural de la memoria LGTB, que nos cuenta un poco lo que es el número 108 en Paraguay. La historia del número tiene como origen en 1959, en plena dictadura militar acá en Paraguay, la última dictadura militar de Alfredo Stroessner, sustentada por el Partido Colorado y con todo el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, como en toda Latinoamérica. En el 54 sube la dictadura, en el 59 hay un contexto de desestabilización de ese régimen dictatorial y hay como una serie de protestas sociales y persecuciones. Entre ellos hay una persecución por parte del Estado a homosexuales o a personas que se suponían eran homosexuales a causa de un crimen. Un locutor muy conocido, joven, es asesinado en Asunción. Entonces, ¿cómo se suponía que este locutor era homosexual? Y como se suponía que la homosexualidad no era algo natural, sino es algo aprendido, algo vicioso, se suponía que todo homosexual pasó por un proceso de aproximación a la homosexualidad. Entonces lo imaginaban como una organización para delinquir, le llamaban la organización de amorales. Entonces todo homosexual podía estar relacionado a este asesinato y en total se presume, según la noticia, que fueron detenidos 108 homosexuales. En ese contexto, en el 59, no se utilizaba la palabra homosexual, se utilizaba la palabra moral, pero una moral podía ser varias otras cosas, no solo el sujeto homosexual. En este caso, el 108 designaba exclusivamente a los varones homosexuales y pasa como a la jerga popular, en vez de decir puto, trolo, pasa la palabra 108 como hacer el número de referencia para hablar de la homosexualidad. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica sin piel, sin sexo, sin género, sin raza, sin credo. La energía cósmica en Radionauta. Miércoles de 22 a 23 horas. Cósmica por la 106.3. Bueno, acá estamos nuevamente, son las 22 y 19, acá en este miércoles 14. En este miércoles bizarro, miércoles bizarro, cayendo a Radionauta. Y seguimos. Me gustó mucho la nota de Erwin. La verdad, muy interesante conocer otras historias para tener un nivel de lo que fue la magnitud de las dictaduras militares en América Latina. Ya no solo podemos abordar y trabajar y atravesar todas las historias, que son miles y cada vez se conocen más las historias acá a nivel nacional, sino también que van más allá a través de nuestro continente y que obviamente todas se replican. Así es. Yo cada vez que escucho el septiembre, que pasan muchas cosas, porque no pasan una sola cosa en los septiembre, también me dan como ganas de bailar también en septiembre. ¿Qué te dan ganas de bailar? A mí particularmente cumbia. Siempre estás bailando cumbia, siempre. Me gusta, pero cumbia es lo que me llama a bailar y no tengo que saber bailarlo. ¿Qué tipo de cumbia te gusta? Me gusta como la cumbia de mi época, la cumbia de los 90 o el principio de los 2000, digo, ese tipo de cumbia. ¿Y algún artista en particular les gusta a los dos, no sé? A mí me gusta mucho Gilda. Gilda. Ay, ¿a quién no le gusta Gilda? Me gusta mucho Gilda. Bueno, sí, ¿cómo justamente, no? Podríamos. Justamente hablando de la querida Gilda, mañana se estrena la película que viene promocionándose desde hace un par de meses con Natalia Oreiro, si no estoy mal. Sí. Que protagoniza, que claro, hace Gilda, ¿no? Son bastante parecidas físicamente en lo que he podido ver en las excepto imágenes. Excepto en la voz. Claramente, me imagino. Y mañana se estrena la película, mañana 15. Y a celebrar 20 años de su muerte, digo, sí. Es una mujer, una que pasó por varias etapas en toda su vida. Me pareció bastante interesante resaltar eso porque es algo que les pasa, me parece, a muchísimos artistas. Y es como que empiezas haciendo una cosa completamente diferente. Ella estudió para ser maestra jardinera, por ejemplo, y educación física, que la madre no la dejaba, que es lo que siempre pasa o normalmente, y después por un aviso clasificado terminó siendo vocalista de una banda de cumbia, juntando un montón de sonidos que justamente antes de entrar al aire estábamos hablando con Cari y con los chicos, con Cristian también, porque él estaba ahí. Gracias por mencionarme, estaba acá yo también. Que incorporó sonidos peruanos, me dijiste, ¿no? Sí, que bueno, además de ser una referente de una de las mujeres que rompe con los modelos tradicionales tradicionales, en este caso de los cantantes de cumbia en ese momento, en los 90. Ella, si bien se presentó también en la banda, en la producción, en todo el conjunto del grupo, pudieron llegar a construir un sonido distinto incorporando instrumentos de origen peruano y también músicos peruanos, que en ese entonces no era tampoco tan conocidos y que la cumbia, bueno, rondaba siempre por los mismos patrones, digamos. En este caso también, además de incorporarse ella, que también no le gustaba mucho el rol de ponerse minifaldas y vestirse, si bien, bueno, de esa manera, pero igual lo incorporó, lo llevó adelante. Sí. También el ritmo de música y también las letras que hablaban, tenían como una crítica, hacen de lo que es hoy Gilda, ¿no? Para todos nosotros. Tal cual. Bueno, ¿les parece si escuchamos un poco de Gilda? Sí, para... Vamos a dejarlos con dos temas continuados de Gilda. ¿El primero cuál es, Sebastián? El primero es No es mi despedida, que es uno de los favoritos, digamos, de todos. Y luego vamos a escuchar un cover, se le puede decir, una versión de Vicentico que se llama Paisaje. Bueno, vamos a disfrutarlos y a cumbianchar. Vamos a bailar. Pensar que ahora es diferente.

a 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Cárcel común y efectiva a Miguel Echecoraz. No a la política de reconciliación con los genocidas. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Pasan los gobiernos, sigue la impunidad. Programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, este viernes a las 6 de la tarde. Cualquiera que quiera otra pregunta, se la respondo si la sé. A pesar de la edad, todavía ando bien. Bueno, y ahora voy a descansar así. Muy amable, señor López. Sí, señor. Gracias por su testimonio. Y bueno, todas las preguntas y cooperación que precisen un servidor. Muchísimas gracias. Gracias por venir. ¿Y Julio López? FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. La piel sin sexo, sin género, sin raza y sin credo. Cósmica, la aldea global en llamas. Cósmica, escúchanos todos los miércoles de 22 a 23 horas. En la 106.3 Radionauta, la radio que está aquí en la ciudad de La Plata, en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Seguimos en Cósmica, Sebastián. Así es, seguimos con temas de septiembre, con temas de interés que nos están despertando distintos sentimientos. Lo de Hilda, ahora estábamos hablando de Julio López, que se celebra un aniversario, digamos, conmemoración a su desaparición, digamos. Y ahora vamos a hablar con un nieto, hijo recuperado, ¿no es así? Tenemos una entrevista con Emiliano Guaravillo, hijo de desaparecidos, él nació en la ESMA, es trabajador estatal y ex integrante de la agrupación Hijos. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Estás ahí? Hola, ¿cómo andas, Cristian? ¿Cómo estás, Emiliano? Estoy aquí. Una breve aclaración. Sí. Fui integrante de Hijos. Fuiste integrante. Sí, dije que habías integrado la agrupación Hijos. Está. Ahí va. Está bien. Estamos acá con Sebastián y con Karina. Bienvenido a Cósmica. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Hola. ¿Cómo estás? Y bien. Bueno, estamos por cumplir, 10 años de la segunda desaparición de Julio López. Queríamos un poco conversar con vos sobre este hecho. Y como primera pregunta, hacerte, ¿qué sentiste ese 18 de septiembre cuando se estaba esperando la sentencia del juicio a Echecoraz, cuando ahí en momentos nos estábamos enterando que Jorge Julio López no estaba, que no había vuelto a su casa y que no estaba llegando ahí a la sentencia del juicio? Bueno, en ese momento, en el año 2006, primer juicio de lesa humanidad en la ciudad de La Plata, se había realizado en la municipalidad de La Plata, un poco de una incógnita, porque bueno, Julio era un testigo fundamental y que él se estaba preparando para escuchar la sentencia y tenía la declaración de él, fue muy explícita, y esperando el día de la sentencia para poder verlo con los ojos en la cara a este genocida y que esté en una cárcel común y perpetua. Eso fue en ese momento. Todos los organismos de derechos humanos y los abogados de la querella, viendo qué situación, porque se podía pensar en si no estaba Julio, que era parte de la querella, se podía caer el juicio en ese sentido. Ahí rápidamente organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales y sociales empezamos una cadena, una búsqueda, y en ese sentido rápidamente salimos a manifestarnos en la calle, ¿no? Y escuchar, bueno, lo que fue la sentencia a este genocida, ¿no? Claro, yo te iba a preguntar que también qué resonancia tiene esta cuestión de que desaparezca por segunda vez un compañero en este marco de lo que vos comentabas, un juicio, y el primer juicio que se sentencia a alguien por genocidio, en cuanto a la cuestión, digamos, de los miedos propios de personas allegadas a cuestiones de la desaparición, y también en relación a, bueno, a la seguridad que uno pretende que tiene que haber. A ver, testimonios y a la gente que está dando su testimonio en los juicios. Sí, en ese primer juicio, a ver, fue lamentable la situación, porque fue, no solamente hubo amenazas a casi la mayoría de los testigos, también fue amenazado el tribunal, abogados de la querella, es decir, a Chicha Mariani le cerraron el gas de su casa, bueno, hubo un montón de cosas que habían pasado. En ese sentido, a ver, nosotros creíamos o creemos más que nada, es decir, la impunidad que estos genocidas, estos represores siguen teniendo adentro de la fuerza, ¿no? En el tribunal es un tribunal federal y supuestamente las personas o los que estaban en custodia del tribunal y de los testigos en ese momento era la federal dentro del ámbito del tribunal. Pero en ese momento, es decir, a Julio lo secuestran fuera de saliendo de su casa para ir a escuchar la sentencia. Que nosotros ahí tenemos el aparato represivo, esto que nosotros decimos, que el aparato represivo sigue intacto hasta hoy en día. Nosotros, me acuerdo que en esa misma noche nos juntamos en la Casa Zaragoza, varias organizaciones políticas, estudiantiles, sindicales, y salimos y cortamos la puerta de gobernación a las 8 de la noche y había muchísima gente. Recordemos que en ese momento el gobernador de la provincia de Buenos Aires era Felipe Solá, el presidente de la nación era Néstor Kirchner. Nosotros lo que planteábamos que el gobierno tenía que ser responsable en esa cuestión, porque tenía los altos mandos de manejar el Estado. A los dos días tuvimos una entrevista a los querellantes y los abogados con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que era Arrañán, y Arrañán lo que los dice es decir que, bueno, tiene 50.000 hombres en ese momento en la provincia de Buenos Aires, que 20.000 no manejaba. Y yo lo que le había dicho, bueno, si vos no manejás 20.000 tipos, tenés que levantarte y irte, si no servís como ministro. Entonces, en esa cuestión que venimos diciendo, que el aparato represivo sigue intacto. Sí. Lo demostró no solamente con la desaparición de López, es decir, López no es el primer desaparecido en democracia. Sí. Nosotros tenemos a Miguel Bru, acá en la región, que ha desaparecido. Entendemos un montón de otras cuestiones, ¿no? Uh-huh. Sí, Emiliano, yo quería también... coincido con vos en esto del Estado, del rol del Estado en ese momento, que no hizo absolutamente nada. O sea, se buscaba de alguna manera que reaccione, porque obviamente, sin entrar al detalle más allá de la administración política de Kirchner en ese momento, pero yo me acuerdo de declaraciones de Godoy, quien fue la abogada en el caso de López, quien decía justamente esto, que Julio López fue... una persona que políticamente está preparada para llevar adelante un significado político, que esperaba los juicios para que justamente se haga justicia. O sea, de alguna manera movilizó lo que tiene que ver las instituciones. Entonces, bueno, de repente justamente el Estado no pudo reaccionar, no quiso también alguna respuesta, que por otro lado ahí hubo como un gran movimiento de los grupos de derechos humanos, pero también de toda la movilización de las digamos de las organizaciones políticas, que en ese momento, si bien había organización, pero creo que el caso de López pudo aunar, organizar después todo un proceso de prácticas políticas con una fuerte presencia en las calles de la ciudad, por ejemplo, que después, bueno, se va a otro nivel nacional, porque fue como de una gran magnitud, y hoy a 10 años podemos tener como esta mirada retrospectiva. Pero sí es verdad, y coincido mucho con vos, y me parece que hay que recalcar que en este caso el Estado y sus instituciones aún, no sé si son parte de la impunidad, pero sí están dentro de un gran aparato que, bueno, genera determinadas acciones. En eso de las complicidades, Emi, te leo un par de frases que se dijeron en estos 10 años. Por ejemplo, una frase es: yo qué sé si López no está tomando el té en la casa de su tía. ¿Quién lo dijo eso? No sé si te acordás. Fernández. Aníbal Fernández. Otra, sí. Otra de las frases también, bueno, yo creo que López está muerto, eso lo dijo Arlaián también en el 2008. 2008 también, la provincia siempre estará disponible para tratar de encontrar a López. ¿Quién lo dijo esto, Emi? Scioli. ¿Lo dijo? 2008. 2008. Lo dijo nuestro ex gobernador Daniel Scioli. Scioli, sí. Me confunden los gobernadores ya. Sí, en estos 10 años. Y después también la impronta importante fue, no sé, todas las intervenciones que se hicieron en Plaza Moreno, donde vos también estuviste participando, como por ejemplo las 1800 velas que se prendieron por López haciendo la figura ahí en Plaza Moreno, ¿no, Emiliano? Sí, en ese momento fue una intervención callejera que fue muy importante y que demostró, es decir, la unificación de muchas organizaciones a colaborar a esa intervención, y que fue una cuestión a nivel nacional e internacional, ¿no? Sí, claramente. Sí, sí, sí. Sí, yo te quería hacer una pequeña. Hola, Emiliano, ¿cómo estás? Hola. Te quería hacer como una pregunta sobre todo esto, sí, de la memoria, que estamos en esto de la de septiembre, del Teatro por la Identidad, y me quería preguntarte qué te merece a ti la opinión de esto de mantener la memoria siempre, de estar como todos los años recordando, qué importancia te merece a ti como para, no sé, para invitarlos a todos a que asistan de ahora en adelante, en esta semana, a las diferentes obras de teatro que vienen desarrollándose. A ver, a mí me parece que la memoria es muy importante. Es decir, nosotros tenemos que, o somos parte de las nuevas generaciones, de explicarle qué pasó a nuestros jóvenes hace 40 años atrás, que hubo un genocidio en nuestro país. Y por eso me parece lo importante. Yo no creo que solamente se ha perdido una generación, se han perdido dos, porque también los pibes que fueron a pelear en Malvinas se perdieron esas generaciones. Entonces, y eso también fue parte de del genocidio que hubo en la dictadura en Argentina. Por eso yo pongo en situación que no se perdió solamente una generación, se perdieron dos generaciones que hoy la estamos pagando en este sentido, porque eran los futuros dirigentes que podríamos tener. Y por eso me parece importante que nosotros los jóvenes tenemos que garantizarles, contarles lo que ha pasado hace 40 años atrás y hace 10 años lo que fue la segunda desaparición de López, ¿no? Claramente. Sí. Emiliano, vos también sos director de Derechos Humanos de AT Provincia, y este 17 de septiembre hacen una actividad, ¿no? Este 17 de septiembre, sí, es correcto. Este 17 de septiembre a las 10 de la mañana vamos a inaugurar en uno de los salones de AT Provincia un retrato de una foto de Julio, que también que recorrió un poco el mundo. Es de Helen Zhou. Y vamos a hacer una actividad a partir de las 10, inaugurar el cuadro, va a haber organismos de derechos humanos, organizaciones sociales que están invitadas, y bueno, estamos invitando a todo el mundo para que pueda explayarse, para poder garantizar, es decir, el nunca más, que no pase nunca más, y pensar en decir, ¿a dónde está López, no? Uh-huh. Hacer una reflexión, y obviamente es que están invitados los tres el sábado 17 a estar en esa actividad, como también seguramente me imagino que van a estar en la marcha del domingo, que se está convocando a las 16:30. En Plaza Moreno. Exactamente. Emiliano, te agradecemos muchísimo esta comunicación, un abrazo grande, sos el primer entrevistado en este programa, porque es el primer programa además también de Cósmica, te agradecemos muchísimo y un abrazo cósmico te damos desde acá, desde Radio Nauta. Espero que te guste cada propuesta nuestra, cada viaje. Y que vuelves con nosotros todos los programas. Sí, bueno, muchísimas gracias y bueno, y estamos en contacto para seguir... dándole información y lo que necesitan para el programa, y que tengan mucha suerte. Muchísimas gracias. Emiliano. Dale, un abrazo. Un abrazo. Igual. Estábamos en comunicación telefónica, nuestra primera entrevista de este primer programa de este 14 de septiembre en Cósmica por la 106.3. Y podemos respirar un poco luego de haber escuchado y compartido esta entrevista con Emiliano Guaravillo, secretario de Derechos Humanos de AT Provincia. ¿Y les parece ir con un tema musical? Sí, me encantaría, vamos. Sí. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Querés presentarlo, Sebastián? Bueno, son dos temas en realidad que... Sí, son dos temas. Sí. ¿No te parece pasar uno solo? Bueno, está bien. Estamos cortos de tiempo, pero está pasando el programa volando. Vamos a avisarle a nuestra audiencia que en breve nomás viene Vanessa Cuello. Increíbles, por favor, no se lo pierdan después de la canción que vamos a presentar de Robbie Williams. Bien, por eso te propongo un tema nada más. Sí, sí, ¿te parece? ¿Podemos consensuar eso? Sí, por favor. vamos con Feel de Robbie Williams. Joya. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafters. strange love running through my veins to go to waste. I just wanna feel real love and love ever after. There's a hole in my soul, you can see it in my face. It's a real big place. Tu horóscopo para este miércoles a las 22 horas. Cósmica. Escucha Cósmica, la aldea global en llamas. Conocen la historia de este tema musical de... No me va a salir, a mí no me sale la pronunciación en francés. ¿A vos, Sebastián? ¿Cómo es? Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, no lo voy a poder decir. No. O sea, vos tenés ahí el tema en tu computadora, podés decirnos. Je t'aime mon amour. Exacto. Algo así, ¿no? Exactamente. Me parece que te falta una palabra igual antes, pero no importa, lo podemos corregir para la próxima vez. Pero yo lo que me queda de este tema musical... Es que lo grabó... No me sale el nombre. O sea, me pone muy mal. Porque no se hace esto. Pero googlealo y por ahí te sale y vos lo podés pronunciar. A ver. Nada. Pero yo lo que sé del tema musical es que el autor de este tema lo grabó con su novia del momento. Estamos hablando del año 69-70. Sí. Y donde realmente hay mucha voz como sensual... Y donde lo que dicen las crónicas del momento es que lo grabaron, tocándose. Masturbándose. Masturbándose, sí. Y teniendo orgasmos para que, bueno, ese tema sea así de sensual. Buenísimo, como... Exacto. Qué mejor combinación que la música y la sexualidad, digamos, el sexo combinado. Un combinado, parece como es claro. Como un algo para tomar, ¿no? Así es. Tráeme un combinado, un whiskola, ¿no? Tal parece, cual. Parece... En ese sentido. Además, él quería ser famoso por hacer el tema más pasional, más erótico de la historia. Y de hecho lo ha hecho una versión Madonna de este mismo tema que les decimos a nuestros radio oyentos, oyentas y oyentes que lo busquen. Cuando yo pueda pronunciar ese nombre o cuando vos encuentres la canción y lo puedas pronunciar. La tengo. ¿Cómo se llama? Je t'aime, no tengo ni idea de francés, dale, pero intento sí, no. Igual. Je t'aime. Algo así es. Moi non plus. Bueno, bien. Le podemos preguntar a. Bien, a Vane. A Vane. ¿Estás por ahí, Vanessa? Hola, mi tesoro, ¿cómo están? Muy Hola. Bien. Bienvenida a Cósmica, Vanessa Cuello. Sí, mi amor, gracias a ustedes por darme esta posibilidad de hablar de belleza. Genial, vamos a decirle a quienes nos están escuchando que Vanessa Cuello es nuestra compañera, amiga, entrañable, que nos va a hablar de la belleza interior, exterior, de la piel. ¿De qué nos vas a hablar, Vanessa, hoy? Vamos a tratar de hacer una introducción a lo que es la piel. La piel. Y a los cuidados básicos de la piel. Porque nosotros medio que a veces como que no cuidamos mucho la piel, nos parece que es algo que nada, que no hay que meterle mucho cuidado, y entonces no la cuidamos, pero la piel es como nuestro... rostro, claro. Nuestra... Lo que yo hago generalmente, no sé, Vane, tú me dirás, es como principal antes de dormir, me lavo la cara, es como para quitarle toda la suciedad, digamos, de la calle, no sé. ¿Solo cómo con agua? Ser. ¿O con agua y...? Agua y le pongo luego como cremita, no sé, Vane, ¿qué consejos tengas para darnos? Eso de cremita me gustó, eso de cremita me gustó. Bien. Tenemos que entender que la piel es un órgano, que tenemos que cuidarlo, amarlo, mimarlo, porque es un órgano imprescindible. Sin la piel no podemos vivir, que no se trata de una cuestión estética, sino de una cuestión de salud. Si no entendemos eso, no vamos a empezar a entender nada. Sí, también habla de perdón, Vane, que te interrumpa, pero también habla del cuidado hacia nosotros, hacia nuestro cuerpo, ¿no? Esos mimos que nos podemos hacer diariamente, con mínimas cosas, ¿eh? A veces se asocia la estética a grandes gastos o a esas cosas superfluas, y no es tan así. Es un mimo al alma, aplicarse un producto, dejarlo que actúe, cuidarse, quererse, y después se refleja ese estado de bienestar, se refleja en la piel. Es créanme que la piel, como la mirada, es el reflejo del alma. Qué lindo. No hay nada más lindo que ver pasar los años, y no importa cuántos tengas, sino lucir una piel sana. Esa es la palabra exacta. Bueno, tirarnos un par de consejos y de tips a esta hora, que yo creo que hay mucha gente que está atenta. Está en eso. Para escucharte. Van a tirarnos un par de consejitos. Hay pasos fundamentales. Sí. Que es, por la noche, como bien dijo, limpiar la piel. Limpiarla profundamente con cualquier crema de limpieza. Y en caso de no tener una crema de limpieza, no usar un jabón común de tocador. El jabón blanco, jabón neutro. Eso es importantísimo, limpiar la piel. ¿Y luego? Después aplicar una loción tónica y algún hidratante. Con eso que le demos a la piel es suficiente. Después hay tratamientos puntuales, estamos hablando, pero bueno, eso es fundamental. Y mimar, y en el momento que hagamos esta acción, la mimamos a la piel. No lo hagamos mecánicamente, papá, me lavé la cara, sí, tengo que salir o me voy a dormir rápido. Claro. No, tomamos 5 minutitos para nuestra piel. ¿Y qué decís, Vanessa, por ejemplo, de estos productos que son como estos? No le voy a hacer propaganda porque si no aportan económicamente al programa, no le vamos a hacer propaganda. Pero estos jabones que dicen que tienen crema. ¿Qué onda esos jabones, Vanessa? Bueno, hay uno que seguramente es ese que sí, pero después, chicos, no compren marca, no compren marketing. Uh-huh. Podríamos deschavar a cremas que publican y es toda una mentira, porque en su fórmula no contienen nada de lo que dicen, o lo contienen en una graduación tan mínima que realmente es una estafa, te diría. Uh-huh. ¿Entendés? Así que no se basen en las marcas. Fíjate que te estoy diciendo que en vez de utilizar cualquier jabón de tocador, por más marcas que le hagan, no, yo me vuelco como cosmiatra a un jabón blanco, neutro, totalmente neutro. Esos viejos jabón en pan con los que se lavaban los pañales, ¿recuerdan? Sí, sí. Bueno, ustedes no creo que recuerden. creo que lavaban nuestros pañales. Pregúntenle a su mamá. Y, bueno, a ese tipo de jabón. Bien. Y Vane, yo te quería preguntar, porque también ahora se da más difusión también a lo que es la cosmética natural, con productos más bien naturales. Sí. ¿Qué sí, pensás vos? Que es excelente. Que bien. Es excelente. De hecho, todos los productos cosméticos tienen extractos naturales. No podemos negar eso. Sí. Salvo algunos ácidos puntuales, pero después todo es derivado de la naturaleza, chicos. Bueno, no, son maravillosos, ¿eh? Yo les prometo darle recetas puntuales. Dale, sí, sí. Y esa es la idea. Cosmética naturista. ¿Qué? El bien. Aloe vera es excelente, ¿eh? Sí, de ay, hecho lo... Muy bien, muy bien. La pulpa del aloe vera es excelente. Uh-huh. Hacer exfoliaciones con avena, con azúcar. Claro, justamente también uso esa para limpiarme y hacerme como un montón de cosas porque también me encanta hacerme cuidados para la piel. Y bueno, cerrando ya con este cuidado, con este consejo de la sábila para la piel, te queremos agradecer, Vane, por acompañarnos hoy, que nos sigas acompañando durante muchísimos programas más. Y nada, recordarles también a nuestros oyentes que la belleza también, si bien es física del exterior, también viene de adentro y se refleja en muchísimas formas, ¿no? Medio hippie, sí. Pero es así, me parece a mí. Sí, sí. Encontrar una paz interior y más, chicos, en estos momentos sí. Tan duros que estamos viviendo. Realmente así hablar es. De estética frente a la realidad que una vive cotidianamente a veces se torna un tanto hasta molesta para mí misma. Por eso yo trato que las clases que doy sean una fiesta para alejarme de esta realidad que realmente se está poniendo muy heavy, muy, muy heavy. Sí. Bien, Vane, bueno, te recuerden saluda. La marcha de mañana, ¿eh? Sí. Recuerden sí. La marcha de mañana. Recordándonos la marcha de mañana, sí, Vanessa. Sí. Sí, mañana se concentra 15 horas en la esquina de 1 y 64, que es donde están deteniendo a compañeras en la zona roja. Y después hay una movilización, una marcha donde se desemboca en Gobernación, bueno, exigiendo que se cese con estas detenciones arbitrarias, totalmente nefastas, se me recuerdan épocas que no creía realmente volver a vivir, uh-huh. Y por la ley del cupo trans, uh-huh. Es sí. Una ley, debe ser aplicada, y bueno, por eso vamos. Bueno. Va a haber mucho por lo que luchar. Bueno, Vane, te invitamos un día al programa para que puedas venir y desarrollar todos estos temas que son muy interesantes para nosotros y también para nuestra audiencia. Y bueno, te esperamos. Te saludamos y dale, te damos un gran abrazo y un beso. Los quiero mucho. Gracias. Un fuerte abrazo. Abrazo. Ahí estábamos con nuestra especialista en estética interior y exterior y en lucha, porque además nos ponemos los tacones para salir a luchar, por ejemplo, mañana en la movilización que hay por todo el hostigamiento a las compañeras trans en la ciudad de La Plata, 1 y 64 a las 15 horas. Hemos llegado al final, compañeras. Terminamos el debut. Este es el debut. Muchísimas gracias a Pablo Lesiani por haber estado operando ahí gracias, con todo. Pablito. A Esteban Luna por el diseño. Muchas gracias a Esteban sí. Luna por el diseño nos gráfico. Debe estar escuchando en este momento. Y a todas aquellas locas, conchudas, sacadas, mariconas, amoralas, sexuales, putarracas, travestis, transgéneros que nos han escuchado esta noche de 14 besos de septiembre. Gigante. ¡Mua! Nos gracias. Encontramos a las 22 horas el próximo miércoles por Radio Nauta. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica sin piel, sin sexo, sin género, sin raza, sin credo. La energía cósmica en Radio Nauta. Miércoles de 22 a 23 horas. Cósmica por la 106.3.